Me llamo Sarmiento Sandra, de Chaco, General José San Martín. Y de tan lejos que venimos, bueno, anoche también estuvimos en la marcha de las mujeres. Bueno, nos fue bien. Y lo que nosotros hacemos allá, trabajamos y seguimos luchando, como siempre, luchando, luchando las mujeres. ¿Y en qué trabajan, Sandra? Nosotros trabajamos, o sea, con un plan trabajamos, que el gobierno nos da, que nos sostiene, son 1.400. Claro. Y con eso nos sostenemos y trabajamos 4 horas. Y lo que nosotros hacemos es pan casero, con un horno a barro. ¿Y de esa manera después lo venden? Y de esa manera lo vendemos y ahorramos para otra cosita, para comprar otra cosita que nos sirva. Y bueno, ahí la vamos remándola y bueno, lo que podemos, hacemos. Y lo que no podemos, ahí nos vamos yendo. ¿Y vinieron unas cuantas, Sandra? Sí, unas cuantas. Nosotros somos de General San Martín y unas vinieron de allá del Sausalito, más allá de Impenetrable, digamos. Vinieron muchas. ¿Y cómo hicieron para venirse de tan lejos? O sea, ¿cómo se trasladaron? ¿Juntaron plata? ¿Alguien las ayudó? Sí, nos juntamos plata para trasladarnos. Por eso nosotros hicimos esa venta que le estuve contando. Ah, recién. Lo del pan para poder llegar hasta acá. Pero que a su vez es la forma de vida que siempre tienen. Sí. Su manera de... Sí. Y decime, Sandra, también en los talleres que participaron o ¿qué temas son los que más les interesaron a ustedes o problemas que tienen ustedes generalmente como mujeres allá? O sea, como mujeres nosotros el problema que tenemos es el agua. El agua con que ocupamos para lavar, ocupamos para tomar también, para todas cosas es el agua. Y otra cosa que también en nuestro taller de como comunidad aborigen, yo planteé de ahí de General José San Martín un comedor que les sirva a los chicos, los que se van en la escuela, en la primaria tanto como en la secundaria, porque nosotros como comunidad aborigen a la vez ahí dejamos de estudiar cuando no tenemos para comer. Y de ahí ya no llegamos, porque uno sueña de ser maestro, uno sueña de ser abogado, uno sueña ser de jardinera, otro policía, pero cuando no llegamos es por esa necesidad que tenemos. Hay una asignación, sí. Esa asignación nos sirve para vestirnos los chicos. Pero la comida no nos alcanza porque a la vez la canasta básica sigue aumentando. Claro. Y de ahí no nos alcanza ni para nosotros que somos los padres, no nos alcanza para ellos también, para los chicos. Y a la vez yo planteé en los talleres que bajen una resolución para los comedores en cada escuela, no solo en General San Martín, sino en todo Chaco. Claro, eso, comedores, sí. Las escuelas allá no hay en no la hay, provincia. No hay. Claro, porque eso, sea, alivia mucho a la familia, sí, tener sus hijos, sí, con el alimento. Me Está sí, porque bien. A veces, viste que el chico no tiene ganas ni de irse a la escuela por ese tema. Claro, porque no tiene comer. Sí, y a la vez, uno dice que Chaco está bien, Chaco no está bien. Porque el agua, cuando vos te referís al agua, ¿es porque no es potable, porque hay poca? ¿Cuál es el problema con el agua? Porque hay pocas. Poca agua. Sí, poca agua. ¿Por por las sequías, porque a causa de qué motivo, por ese, o sea, en zona urbana, sí hay, pero ahí donde yo me refiero, en los campos, sí, en el monte, esos son los que más sufren, claro, donde están las comunidades más aborígenes, originarias, sí, sí, esos son los que más sufren. Porque no hay red de agua. No hay red de agua. Eso que tenemos esa red de agua que está ahí, cerquita donde está la comunidad aborigen, pero no sé el por qué no llega hasta ahí. No le hace llegar el Estado, esa que está cerquita a donde están ustedes, sería. Sí, y no le hacen llegar. Yo soy delegada de estos grupos que tengo ahora, yo soy delegada. ¿Y sus grupos tienen un nombre? ¿Cómo se llaman? Nuestra organización se llama CCC, Corriente Clasista Combativa. Ese es nuestro... Es su grupo, su agrupamiento. Sí, nuestro agrupamiento. Bueno, te agradecemos mucho, Sandra, porque nosotros esto que hemos hablado lo vamos a hacer pasar por una radio comunitaria de... San Pedro, que es una localidad de acá de la provincia de Buenos Aires. Sí, está. Muchísimas gracias. Igualmente, compañera. Igualmente. Y así las palabras de nuestras compañeras del Chaco en este encuentro, donde nos comentaban la crudeza de su realidad con el agua y también cómo la asignación universal está cumpliendo un rol importantísimo en sus vidas, y uno escuchando todas estas realidades piensa que sería de nuestro país y de nuestra propia ciudad sin estas medidas tan universales que están sosteniendo a los niños y a las madres, y que por esa razón nuestras organizaciones, nuestros grupos pueden plantearse ir por otros derechos, como el agua, como el trabajo, como el estudio, decían la compañera. Creemos desde La Correntada que es bueno tomar conciencia de nuestra realidad en el mapa de Latinoamérica. Seguimos desde Generando Espacios y nos acercamos un poquito más a San Pedro en el próximo bloque. La acordeón se abre. ay. Bueno, y ahora les voy a hacer escuchar un pequeño diálogo que también tuvimos con unas chicas del Movimiento Evita de la provincia de Buenos Aires y que daban un panorama de todo el trabajo. Muy impresionante las jóvenes, la participación, la organización, la fundamentación. Muy esperanzador. Escuchamos a las chicas. De Avellaneda, que nos van a comentar cómo se organizaron para venir, cuántas vinieron. Acá al encuentro 30 de mujeres. Bueno, hola, ¿tu hola, nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Romina. Bueno, vinimos junto con un grupo de compañeros, contingente de compañeras. En total vinimos casi 25 compañeras. Nos tuvimos que dividir en grupos, tratar de conseguir lugares porque queríamos venir. La verdad que el año pasado pudimos participar en Salta. La experiencia fue enriquecedora y este año teníamos que venir a seguir profundizando. Claro. Estamos en época de campaña, teníamos que venir a defender esto y nosotros la verdad que creemos y seguimos confirmando de que estamos en lo correcto, tenemos que seguir defendiendo. La verdad que pudimos, nosotros estuvimos en las comisiones de, mi caso fue economía social y cooperativa, ella estuvo en salud, pudimos dejar nuestras conclusiones a pesar de que no nos dejaban. ¿Era difícil? Era muy difícil, muy difícil. Este año fue una pelea política muy grande con compañeras y a veces también hasta mismo conoce con compañeras y venir y plantear ciertas cosas. Confrontar un poco, claro, pero es necesario, ¿no? Es necesario, sí. Vos que estuviste, tu nombre es... Pérez y Salud, Cintia, para los amigos Noa, somos de Avellaneda, como ya lo dijo la compañera. Salud, siguiendo recalcando y que se siga mirando el médico o el profesional que atiende con mala gana, la falta de insumo en los hospitales, que el promotor se siga promoviendo, la propuesta del promotor en salud, en unidades y en hospitales para que se pueda trabajar en red. En red, pero si los médicos no los integran. Correcto, para que lo sigan integrando, para que sigan promoviendo esta propuesta que nosotros venimos iniciando hace un tiempo. Hay algunos promotores reconocidos, ya hay otros tantos que se siguen esforzando y capacitándose para ayudar en la salud y ayudar al sistema y ayudar al barrio más que nada. Chicas, recuérdenos, ¿cuántas chicas se movilizaron de Evita de toda la zona de la provincia de Buenos Aires? De Buenos Aires, a nivel nacional en realidad se movilizaron casi alrededor de 300, entre 300 y 400 chicas, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, pudieron venir de todo punto. Como pudieron, la verdad que este año se organizaron bien y pudieron venir un gran número de chicas. Sí, de hecho yo participamos con compañeras que somos de Evita de San Pedro en el taller de organización barrial, sí. Y había por lo menos dos o tres grupetes de chicas del Movimiento Evita de distintos barrios militando, sí, en los barrios. Y también ahí había compañeras nuestras también. Sí, sí, sí, sí, nos conocimos, nos presentamos. Así que, bueno, les agradecemos mucho y si les queda algo por decir que les parezca importante con respecto al desafío de nuestro país en este momento electoral. No, que como veníamos diciendo, hay que seguir luchando. O sea, si nos quedamos como espectadores nada más, la verdad que ahí estamos agarrando. Tenemos que venir, agarrar, ir por seguir más. Adelante, seguir por más. Y estar nosotras ahí. Estar porque presentes. Nosotras, la verdad que podemos, tenemos una gran capacidad y estando presente podemos lograr un montón de cambios. Pero hay que agarrar la bandera y darle para adelante. Dale. Muchas gracias, chicas. Gracias, un gustazo. Hasta luego. Sí, fue un gustazo estar en el encuentro y también comentarles a las que no pudieron estar y compartir de esta manera a través de este programa la riqueza de este espacio femenino de 30 años de recorrido, porque como tratamos de expresarlo con los reportajes también, una de los grandes valores para mí personalmente que tiene este espacio es la diversidad. La diversidad que está en los colores con que se visten las mujeres, en la diversidad ideológica de los grupos, la capacidad, quiero resaltar muy fuertemente la capacidad de las distintas posturas en cuanto a creencias, inclusive en la fe, por el tema del aborto, por el tema de los posicionamientos políticos, la capacidad que este movimiento de mujeres está demostrando a lo largo de 30 años de estar en situación horizontal de diálogo y de debate donde todas pueden expresar sus posturas,

de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor. Por culpa. Y así mandamos saludos a nuestras amigas Karen, Silvina y a los compañeros que estuvimos charlando ayer para construir este programa. Y nos queremos despedir con unos comentarios de dos compañeras también del movimiento Minerva Mirabal, que estuvimos en Mar del Plata yendo en grupo y que vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo en nuestra ciudad, porque también acá San Pedro, Tala, Gobernador Castro, necesitamos estar presentes y organizarnos como mujeres para defender nuestros derechos y para empoderarnos juntas. Vamos a escuchar entonces desde una reunión que tuvimos cómo se sintieron las chicas que pudimos estar en el encuentro. De cada cosa que decían, donde vos podías leer la formación teórica que avalaba la postura ideológica hacia determinados temas, yo me quedé asombrada, porque estamos hablando de chicas de 20, 22, 23 años, que no solo por el posicionamiento, que uno puede compartirlo o no, ideológicamente hablando, pero un posicionamiento muy fuerte y muy bien fundamentado. Eso es altamente esperanzador, porque aparte da la pauta de que en diferentes ámbitos donde las pibas habitan y conviven con otras, se da la pelea de discusión política e ideológica. No se habla de pelotudeces. No se habla si me depilo o no me depilo para ser más capitalista o menos capitalista o estar más penetrada culturalmente o no. Se está hablando de temas que nos trascienden como continente, como país y además como un sector que somos las mujeres, que aparte todo el mundo, más allá de la opción del ejercicio de la sexualidad que tenga, es un colectivo donde todo el mundo se identifica desde la tierra, desde esta posibilidad de dar vida o generar vida desde diferentes cosas, o sea... Bueno, se me fue Silvia, que nos estaba comentando, me encantó lo de penetradas culturalmente, porque, bueno, nosotras estábamos ahí y realmente era impresionante la presencia de las chicas. Casi todas las que fuimos éramos cuarentonas, cincuentonas, con algunas también chicas jóvenes de San Pedro, pero fundamentalmente nos impactó a todas la capacidad de las chicas de 20 y de 25 que había en el encuentro en todos los talleres. Impresionante. Y me queda la palabra de Cristina Frías para que escuchen, porque esto realmente me encantó. Eso, en cada rinconcito del país poder estar organizadas. Y de esto se trata nuestro propio movimiento